Cheryong-hae, miembro del Presidium del Pro Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, averiguó en el terreno la marcha de construcción de objetos del reparto Jeomyung de que se encarga la Brigada de Choque Juvenil Batalla de Velocidad. Estimuló a los constructores y se refirió a terminar la obra antes del Día del Sol y asegurar la calidad en el máximo nivel.